Hola Pepe, hola Cristian, saludamos a toda la audiencia de Farco en todo el país. Y bueno, acá somos una de las provincias que justamente no elegimos gobernador, nosotros ya lo elegimos a mediados de año. Recordemos, las elecciones se Perdón, perdón. doblaron. Sí. Perdón, perdón, me confundí. No, no, pero por favor, sí, es muy factible. Acá las elecciones se desdoblaron y fue todo un debate, inclusive, inclusive hoy todavía le están pasando las facturas al gobernador por ese tema. Nosotros lo que elegimos acá son, como bien decías, senadores nacionales, diputados nacionales y un parlamentario del Mercosur. Los senadores que se eligen son dos, los diputados son cinco. Hemos estado recorriendo, la mosquetera está desplegando el día de hoy un operativo especial de cobertura de elecciones. Estamos cubriendo todos los centros de campaña, los que hay, porque por ejemplo Progresistas no tiene centro de campaña, se van a juntar en la casa de algún amigo. La gente de Rodríguez Sanz no nos otorgó la dirección, no sabemos dónde están, si tienen centro de campaña o no. Y después lo demás tenemos, lo que están recogiendo nuestros compañeros en los centros de campaña es una gran expectativa, pero cauta, mucha cautela, nadie ni sonríe ni frunce el ceño todavía. Están todos a la expectativa de los números. Recordemos que para las PASO, Mendoza, los resultados entre las dos principales fuerzas fueron muy ajustados, así que todavía no se sabe eso. Otro dato que podemos agregar es que el gobernador de la provincia, don Francisco Paco Pérez, no va a esperar los resultados acá en la provincia, sino que se viajaría a Buenos Aires para esperar con el resto de las fuerzas nacionales. Esto parece ser que obedece un poco a la interna que hay en Mendoza luego de la derrota, donde algunos no le ponen buena cara al gobernador. Seguimos esperando a ver que avancen los recuentos y los resultados, que empiecen a llegar los fiscales a los distintos centros de campaña para ir obteniendo algún panorama. Por ahora lo que hay es cautela, tranquilidad, tranquilidad, sobre todo ha votado casi el 70% de los mendocinos, tal vez un poco más, así que estamos esperando números definitivos en ese sentido. Tato, gracias, ¿eh? Abrazos, compañeros, para ustedes allá en Rosario y para todo el país. Un abrazo grande.